Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Ricardo, primero decirte que es un placer y agradecerte, no solamente por la nota de hoy, sino por todo el año. Cada vez que recurrimos a vos o alguno de tu equipo, siempre estuvieron predispuestos, así que agradecerte eso puntualmente. Bueno, épocas de balance, Ricardo, ¿no? Me imagino que ante una situación muy crítica que te tocó vivir, vamos cerrando con un balance ya más positivo, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido una mitad de año bastante complicada porque, bueno, hemos sufrido el cierre de nuestras termas, ¿no? Nuestro parque termal. Después, cuando pudimos tener la posibilidad de abrir en las vacaciones de invierno, bueno, ahí empezamos a tener un poquito de oxigenación económica y, bueno, y a medida que fue pasando los días, los meses, de la mitad del año hasta acá, y también que la gente tomaba confianza para poder salir y para poder vacacionar o tomar un fin de semana largo para poder distraerse. Bueno, Federación siempre es elegida, ¿no? Y por suerte, la verdad que en estos últimos meses hemos tenido una importante afluencia de turismo, que eso nos da una tranquilidad para poder desarrollar, ¿no?, el gobierno y para poder proyectar y darnos, digamos, la posibilidad de tener una tranquilidad y poder transcurrir, digamos, los días, estos días que veníamos transitando con mucho más holgado económicamente y poder cubrir demandas que por ahí antes no la podíamos cubrir. Seguro. Y también poder darle más operatividad al funcionamiento del municipio, ¿no? Seguro. Ricardo, hay que decir que en el momento más duro de la pandemia, Federación se destacó por el hecho de gestionar mucho a nivel provincial, mucho a nivel nacional, con obras que ya son realidades hoy en la ciudad, ¿o no? Sí. Bueno, tenemos esa manera, ¿no?, de trabajar, esa característica de poder hacer todas las gestiones necesarias para poder brindar a la Federación o a los vecinos de la Federación, ¿no?, las obras que necesitan, ¿no? No solamente en obras, hemos gestionado muchísimo a través también de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud para poder darle la contención a los sectores más vulnerables, para poder brindarle en nuestro centro de salud a los vecinos que acuden a nuestro centro la posibilidad de que se lleven los medicamentos, la atención primaria. Hemos triplicado la atención primaria con respecto a la salud comparando con la otra gestión anterior. Y esto lo hicimos a través de un gran trabajo de gestión, porque los recursos no los teníamos y teníamos que buscarlos para poder seguir trabajando y seguir teniendo un bienestar social dentro de algunos sectores de la comunidad, ¿no? Así que, sí, yo siempre digo que esta gestión es una gestión de trabajo. Información, armando todo lo que sea necesario en la parte de documentación y todo lo que requiere el armado de un proyecto para poder presentarlo en los distintos organismos y poder brindarle a nuestro vecino lo que más podemos, ¿no? Y lo que más podamos, digamos, en esta gestión. Así que es cierto que a falta de recursos teníamos que trabajar el triple para poder conseguir los recursos que no los teníamos. Siempre destacaste la figura del gobierno provincial, obviamente en el nombre del gobernador, Gustavo Bordé, pero también la figura de Enrique Cresto. ¿Han sido valiosos hoy para tu gestión o no? Sí, por supuesto que el gobernador de la provincia fue una persona que estuvo acompañándome desde un primer momento. Siempre tengo la puerta abierta en todos los ministerios para poder gestionar lo que nosotros por ahí venimos trabajando. Y bueno, Enrique también, Enrique es una persona que está constantemente ayudando y acompañando a nuestra gestión. Uh-huh. Creo que lo más acertado que hizo Enrique es quedarse ahí en Enosa. Ahí está, creo que Federación y Entre Ríos va a ser muy beneficiado con esto, que Enrique se quede, porque en estos 2 años seguramente vamos a traer mucha obra más de ese organismo, ¿no?, para toda la provincia, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad que también, ¿no?, todos los ministros que tiene el gobernador de la provincia, ¿no?, Gustavo Bordet, también son personas que están constantemente atendiendo la demanda y las necesidades que tiene la ciudad de Federación, y para mí eso es, la verdad que me ayuda muchísimo, porque me facilita mucho el trabajo, ¿no?, de, uh-huh, de la gestión. Uh-huh, uh-huh. Y principalmente porque también siempre tenemos respuesta, y eso es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Ricardo, te quiero preguntar por cosas que me llegaron, que reconocían la labor de ustedes por el hecho de revalorizar la historia, ¿no?, de Federación. Y me quedó eso, ¿no?, porque decir, che, orientan también trabajos para mantener los edificios históricos, lo que era el emplazamiento, bueno, ni que hablar de la reserva. ¿Esto es una política de ustedes o no, Ricardo? Sí, Pablo, nosotros tenemos como política, ¿no?, de Estado poder trabajar fuerte en poder diversificar más el turismo de Federación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y lo hacemos a través de la historia. Federación tiene una historia muy rica. Entonces, lamentablemente, los gobiernos anteriores no le han dado la importancia que se merece, ¿no?, esto, lo de la historia, pero nosotros lo estamos reflotando y queremos recuperar todos esos edificios del antiguo emplazamiento para poder aprovecharlo turísticamente. Y también que la gente que venga a Federación pueda conocer la historia nuestra, que es una historia bastante cruda. Federación siempre ha sido una ciudad que ha tenido varios golpes, que por suerte el espíritu del federalense siempre estuvo en salir adelante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo venimos demostrando en todo este tiempo, ¿no? Uh-huh. Así que la historia es algo importante, no solamente para la gente que nos viene a visitar, sino también para las generaciones que vienen, de que no tenemos que perder nuestra historia, que todo ciudadano federalense tiene que conocer la historia, porque es donde nos da mucho más sentido de pertenencia y también para defender los intereses de nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá llega el mensaje, dice que hablan del tema de las calles. Bueno, hay un programa hoy de Rafa Altado importante. Pero te quiero preguntar, Ricardo, quiero que me dedique unas palabras para el equipo. ¿Por qué te lo digo? Porque te he escuchado en varias oportunidades decir, le planteé que había que optimizar los recursos al equipo, se quedaron, trabajaron, le ponieron un gran equipo de trabajo, ¿no? Sí, la verdad que bueno, creo que si no hubiese tenido el equipo que hemos conformado, hubiese sido difícil transitar este camino, ¿no?, este proceso de crisis que hemos sufrido, y hay una responsabilidad muy grande en cada uno de ellos de que cada uno teníamos que optimizar los gastos, que teníamos que estudiar cada inversión o cada gasto que hacíamos, cada inversión que hacíamos, y bueno, saber de que lo que teníamos que hacer es ser cauteloso, ser responsable ante una comunidad, y bueno, creo que hemos demostrado poder ser buenos administradores, hemos demostrado que tenemos responsabilidad y que tenemos convicciones para trabajar defendiendo los intereses de nuestros vecinos, ¿no? Uh-huh. Y esto se logra a través de un equipo, ¿no? Y la verdad que bueno, estoy contento y me siento orgulloso de todo el equipo que armé. Perfecto. Ricardo, te pregunto porque iniciaste tu gestión con una temporada terrible, una fiesta del lago terrible, unos carnavales terribles, y nos agarró la pandemia. Hoy se habilitan y está bueno y nos pone contento, y se viene nuevamente una terrible fiesta del lago por los números, por los artistas, por la convocatoria. Pero también te digo gran presentación de Federación en lo que fue la FIT, la Feria Internacional de Turismo. ¿Cómo estás palpitando lo que va a ser la temporada, Ricardo? La verdad que nosotros, cuando empezamos a charlar sobre las fiestas vagos, sobre los carnavales, teníamos una incertidumbre total, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a pasar, económicamente veníamos para atrás, uh-huh. Y estamos en esa disyuntiva, ¿no? Discutíamos qué hacíamos, si hacíamos una fiesta tranquila, austera, con un costo de artista bajo, uh-huh. O si redoblábamos el esfuerzo y levantábamos la vara y hacíamos una fiesta con el nivel que hicimos en la edición anterior, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tuvimos, la verdad que me costaba decidir, porque más que nada por la cuestión económica. Y bueno, y un día dije, no, digo yo, vamos a apostar. Seguro. Vamos a meterle para adelante, vamos a buscarle la manera, la forma, digamos, somos personas que tenemos que ir para adelante, somos un equipo que tenemos que ir para adelante y vamos a hacer una fiesta con el mismo nivel que hemos hecho el anterior, no solamente para nuestros vecinos, sino también para que la gente que viene a Federación también venga por nuestra fiesta del lago, uh-huh. Y que esto genere un movimiento económico para toda la ciudad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y la verdad que bueno, que apostamos fuerte y hoy tenemos una fiesta del lago con un nivel artístico de primer nivel, ¿no? Uh-huh. La verdad que yo hoy, digo, lo mejor que hicimos fue acertar, digamos, con esto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque tenemos consulta de todo punto del país. Qué bueno. Enero Federación está colmado, ya todos los empresarios y los emprendimientos hoteleros está al 100%, y la verdad que bueno, vamos a tener una temporada estupenda y bueno, creo que la gente se merece tener una buena fiesta al lago y también unos buenos carnavales, ¿no? Uh-huh. El carnaval también, vamos a tener un carnaval con un nivel importante y esto hace que el turista pueda disfrutar de estas cosas cuando llega a Federación, no solamente que esté en Terma, sino también que recorra Chalillú, que recorra nuestro edificio histórico, que pueda recorrer distintos lugares que tenemos en la ciudad, pero también que disfrute de nuestra fiesta del lago y también de nuestros carnavales, ¿no? Perfecto. Ricardo, ¿qué te dejó la FIT, ¿no? Se habla de la cuarta feria más importante del planeta, Federación presente con un gran stand. Me imagino que uno de los aspectos positivos del balance, ¿o no? Sí, bueno, Federación siempre, cuando llega ese tipo de evento, siempre da que hablar, ¿no? Por lo que es Federación, ¿no? Y Federación está instalada, por suerte, en Buenos Aires está muy bien instalada, y bueno, en muchos puntos del país está muy bien instalado. Y nos pasa que, por ejemplo, en el auto oficial nosotros tenemos un cartelito que dice Federación Te Enamora, un adhesivo, y la gente en Buenos Aires cuando ve dice, Federación, no, mirá, qué hermoso, estuve ahí, viste, te comenta. Qué bueno, esas son las cosas que genera Federación, uh-huh. ¿No? Turísticamente, ¿no? Uh-huh. La gente cuando viene a Federación se queda muy muy impresionada por la ciudad, por el orden, por la limpieza, por la estructura que tenemos dentro de nuestro parque termal y nuestro parque acuático, uh-huh. Y bueno, y por toda la naturaleza que ofrecemos también, porque Federación tiene mucho mucho de eso, ¿no? Mucha naturaleza, uh-huh. y bueno, en el AFIT, por supuesto que siempre está llamando la atención de todo lo que recorren esa feria, ¿no? Uh-huh. Así que nosotros hemos hecho una conferencia de prensa y ahí en la FIT, y bueno, la verdad es que en ese momento cuando estábamos haciendo la conferencia de prensa se ha acercado mucha gente, ¿no? Y bueno, Federación es eso, ¿no? Federación, uh-huh. Genera turísticamente hoy muchísimo, y nosotros vamos a seguir trabajando para que Federación se siga posicionando, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hubo mediciones en afluencia turística y federación, en el mes de noviembre estuvo en el lugar 11º en afluencia de turismo en todo el país. Qué bárbaro, mirá. Es una ciudad que es joven turísticamente, pero que ha tenido un crecimiento notable, en no solo por nuestras termas, sino también por nuestra gente también, que aprendió rápido cómo atender el turista, y eso creo que al visitante, a los que nos vienen a visitar, se van con una impresión muy buena de Federación, y esto hace que el boca a boca se replique en todos lados, ¿no? Perfecto. Ricardo, antes de despedirte te quiero preguntar, fue un año electoral también, ¿qué balance y análisis hace de todo esto? ¿Y cómo estás viendo el rol de la oposición? Porque sé, ahí me llega información, que no acompañaron el presupuesto, en este caso los concejales de la oposición, ahí en Federación. ¿Cómo estás analizando todo eso, Ricardo? Y bueno, es una operación que tiene Cambiemos en todos los niveles, ¿no? Uh-huh. La verdad que legisladores nuestros de la provincia que no aprueben y dejen a la provincia, claro, 90.000 millones de pesos menos para hacer obras, para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos, la verdad que eso da pena por el nivel que tienen, por las mezquindades, el nivel de mezquindad que tienen, ¿no? Yo creo que las elecciones se ganan con los votos, y creo que eso atrasa, ¿no? Atrasa el crecimiento de todas las ciudades entrerrianas. Uh-huh. Por eso digo que no me sorprende lo que las actitudes que tiene Cambiemos en Federación, porque lo vienen haciendo sistemáticamente y lo que sí, digamos, que creo que después la gente esas cosas evalúa. La gente no es tonta. Uh-huh. La gente creo que cuando hay personas dentro de la política que obstruye el crecimiento, el desarrollo, esas cosas a la gente no le gusta. Perfect. Porque la gente aprendió y sabe que cuando hay mezquindad en la política, se restringe todo, ¿no? No hay edificios para educación, no hay edificios para hospitales, obras de desarrollo, de urbanización, se achica todo, ¿no? Entonces, creo que la oposición le está haciendo mucho daño hoy al país, ¿no? Ahí está. Ricardo, te reitero el agradecimiento, y no solo por esta nota, sino por todo el año, y en nombre tuyo, a todo tu equipo, cada vez que charlamos, siempre estuvieron predispuestos. Te mando un gran abrazo, desearte lo mejor para este cierre de año, pero obviamente mucho mejor para la proyección del próximo. Bueno, Pablo, dale, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo, a vos y a todo tu equipo ahí en la radio, un saludo enorme a todos los concordienses, que pasen una feliz Navidad y por supuesto que tengamos un mejor año y que cada una de las familias puedan ir creciendo, porque el crecimiento hace bien a todo, ¿no? Así que le deseo lo mejor a todos. Ahí está, un fuerte abrazo, qué lindo mensaje, qué linda charla, el intendente de la ciudad de